Motos Montero. Número uno en ventas. Montero. Definitivamente la moto más vendida en Bolivia. Motos Montero. Con el sello que te da la mayor garantía en Bolivia. Y muy pronto tendremos el servicio técnico más completo y con el mayor stock de repuestos y accesorios originales para tu moto. Motos Montero. Las motos con los mejores modelos exclusivos y creaciones originales. Con diferentes funciones deportivas y competición. Broad, ninjas y cross. De paseo, sport y de trabajo. CGL, Titán y Fan. Motos Montero, número uno en ventas. Montero, definitivamente la moto más vendida en Bolivia.